la cintura, un pasito para adelante y vacilando. Mira cómo vengo caminando, mira cómo vengo guarachando. Todo el mundo con la mano en la cintura, un pasito para adelante y vacilando. Se baila este paso original, moviendo la cintura de adelante para atrás, un, dos, tres, mira sin parar. Levanta las manos, mueve las caderas, mira esa cubana, oye que está buena. Siguiéndole los pasos comienzas a bailar, recuerda que esta noche no se puede parar. Consejo y ya verás, con un poco de paciencia lo vas a lograr. Caminando, caminando, guarachando, guarachando, baila conmigo que estás pegando. Mira cómo vengo caminando, mira cómo vengo guarachando. Con ese ritmo original.